Llega al espacio Ojos Grandes con la compañía de Laura Fiocchetta, a quien le damos las buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos, Gaby? Muy bien, ¿cómo estás, Laura? Bien, al sol. ¿El sol? Al sol. Al sol. Afuera, al sol. Al sol, muy bien, qué lindo. Así que muy contenta por eso, usted sabe que yo soy muy solar, sí. Como toda buena leonina. Claro. Exactamente. Bueno, sí. Y de la mujer que vamos a hablar hoy, no le voy a poder decir si es leonina, libriana o qué, porque no le puedo decir exactamente la fecha de nacimiento. De hecho, hay 30 años de diferencia entre algunas biografías. Yo creo que pasa que en realidad por la fecha de su muerte se habría muerto muy joven, pero las biografías más confiables hablan de 1834, pero hay otras que hablan de 1804. Uh-huh. Estamos hablando de una mujer que vivió hace muchísimos años, en el siglo XIX, pero miren, se van a sorprender muchísimo. Me pasa que las mujeres que preparo para este espacio a mí me tienen que encantar, porque si no, no puedo seguir. Me parece muy bien lo suyo, bien genuino. Me pongo a investigar y si ya me aburrieron y si no sé qué, y por más que cumplan con esta característica de ser medianamente desconocidas o no tan conocidas, no enseñadas en la educación formal, por ejemplo, como esta mujer que debería haber sido enseñada en la educación formal, quizás alguna profe, algún profe en algún colegio de la Argentina la enseña, vaya a saber, a mí obviamente, a usted tampoco se le enseñaron. Pero bueno, si no cumple con las características que me encanten, como me encanta esta mujer, no puedo armarlo. Y esta mujer me enamoró, así le digo. Así que, bueno, le digo su nombre. Esta mujer se llama Rosa Guerra, ¿sí? Nació en Buenos Aires y, como les decía, no se sabe si en 1834 o en 1804. Desde joven muestra una tendencia a la educación de las mujeres. Esto es muy importante. Obviamente estamos hablando de una mujer económicamente acomodada, porque todo lo que va a hacer en su vida, como todas las mujeres en general, de mediados del siglo XIX, principios del siglo XX, para que lo puedan hacer, tiene que tener los recursos económicos. Es muy complejo, de lo contrario, poder participar de la vida pública, como lo ha hecho esta mujer, y usted se va a quedar muy sorprendida como yo. Entonces, bueno, les decía esto de la educación de las mujeres. Ella fue profesora, miren en qué época, y dirigió luego el colegio privado que tenía como regente Ana Bevans en el barrio bonaerense de Belgrano. Parece que es una mujer muy conocida en esta época. Vamos a hacer un contexto político, histórico. Estamos hablando de en la época en la que ella se desarrolló en la vida pública, finales de la era Rosas, de Juan Manuel de Rosas. Estamos hablando luego de la batalla de Caseros, que se destaca el ferrocarril en ese momento. En la Argentina es muy importante el ferrocarril. El boom de la prensa escrita, y atención acá, porque ya se viene la sorpresa, y un impulso de la educación en general en la Argentina, especialmente gracias a Sarmiento, con las características que ya sabemos que tiene Sarmiento. Y también un primer impulso de la inmigración europea, ¿sí? También hay como un momento de transición para las mujeres. Por un lado, las clases populares se mantienen en los mismos oficios, pero las clases más acomodadas, fíjense, comienzan con la difusión de las escritoras. Y en eso Rosa Guerra se va a destacar muchísimo. ¿Qué hace Rosa Guerra? Publica el segundo, porque hubo un primero, periódico, atención acá, escrito solo por mujeres en el año, fíjese, 1852. ¿Quién iba a creer lo que yo le estoy diciendo? Yo totalmente. Ni tendría ni idea. Ni a mí no me lo enseñaron ni en la facultad, ni en la Universidad Nacional de Cuyo, ni en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bien, publica este segundo periódico, porque como yo les decía, hubo otro, que se llamó La Aljaba, y ese otro periódico fue el primero escrito solo por mujeres, y este segundo era escrito por mujeres, y de hecho encontré una foto y en la tapa dice las redactoras, y ahí, ¿quiénes son estas mujeres? Algunas eran colaboradoras anónimas, porque ni se les va a ocurrir que podían salir a escribir con sus nombres. Rosa Guerra sí, este periódico en particular, después va a haber otro, pero este periódico en particular lo firma con su nombre y apellido. Y fíjese, atención acá, y obviamente contextualicémoslo lo que les voy a decir, pero la verdad que para la época es quedarse boquiabierta. Tenía un eslogan la Camelia: libertad, no licencia, igualdad entre ambos sexos. Y esto digo sexo porque estaba escrito en vez de con la X, con la C y la S. Obviamente que tendría que decir género, desde una mirada feminista, atravesada por los estudios de género, hablando acá, sentada al sol en el año 2020. Claro. Pero estamos hablando del año 1852, señoras y señores. Bien. Tenía las propuestas de este periódico, era un periódico porque no era diario, se entiende, ¿no? La diferencia, era la igualdad social y emancipación femenina en un tono combativo destinado a combatir los valores de la iglesia. Y era para ella muy importante, para ellas, que las mujeres estudiaran. Obviamente que no terminaban de romper estereotipos. Lo que se decía ahí era educaran para después educar también a la familia y por lo tanto educar a la nación, porque estaba esa cuestión de la nación con mayúscula, ¿no? Pero bueno, sigamos haciendo el contexto. Y había un reconocimiento también en ese periódico de la mujer exiliada y también una crítica a esa noción de inferioridad de la mujer americana ante la mujer europea y norteamericana. También muy de vanguardia esto. Esa mirada, todas las mujeres somos iguales. No había una mirada de clase, si querés, porque además ellas pertenecían a la burguesía, pero sí, ya esto de no es que es mejor lo europeo, no es que mejor que son mejores las norteamericanas, sino que queremos igualdad también entre mujeres independientemente del país en que nacemos. Obviamente que las Camelias dentro del periodismo nacional, yo me río, yo sé que lo estoy diciendo en tono de risa, fue algo muy muy raro. Lo que pasa que hoy sería algo muy raro también, así como se los digo, a ver, quizás no, pero que fuera un periódico escrito por mujeres y con circulación masiva también sería raro, quizás ya no hoy, pero hace 10 años sí, ¿bien? Seguro, porque, seguro que sí. Y porque hace, a ver, no 10, 15 años teníamos el suplemento Las 12, que sigue apareciendo, obviamente, en Página 12, y era una anomalía dentro de la prensa gráfica nacional. Hoy los diarios de circulación nacional tienen sus editoras de género. Pero a lo que voy es que estamos hablando, vuelvo, a mediados del siglo XIX, y obviamente se tuvieron que bancar críticas y desapareció después de 14 años. Capítulos, fascículos, digamos, que tuvo este periódico. Pero a los 2 meses de que desaparece Las Camelias, Rosa Guerra publica otro periódico que se llama La Educación, periódico religioso, poético y literario, y ella lo firma bajo el seudónimo Cecilia. Ahí va un poquito mejor, aunque sigue hablando de la necesidad de que las mujeres vayan a la escuela y sean educadas. Hay un apoyo en algunas cuestiones que ella escribe por parte del gobierno, pero desaparece a los 3 meses de ser publicado. Entonces ella sigue trabajando en el periodismo y escribe en periódicos de circulación nacional, en un diario que se llamó El Nacional, que existió entre a mediados del siglo XIX, también en el diario La Tribuna y en el diario La Nación Argentina. Fíjese, ahí fue donde ella escribió luego de desaparecieran sus periódicos que ella dirigía. Pero no solamente Rosa Guerra fue una de las pioneras en el periodismo argentino. Obviamente del periodismo argentino de mujeres, pero también de hombres, de varones, o sea, en el periodismo en general, sino también fue una de las primeras novelistas. Escribió una novela en 1860 que se llama Va Lucía Miranda. Y hablaba de una mujer que había sido cautiva, una mujer inmigrante que había sido cautiva, que tenía un amor, ella se enamora, pero finalmente esa relación no se concreta, con un nativo de acá de América, fíjense la cabeza, ¿eh? Y fue una novela que fue impresa. Y Y después, 2 años después, ella publica otra novela, Gaby, que se llama Clemencia. Y en esta novela hay un fragmento que a mí me dejó más boquiabierta, quizás, que enterarme que había dirigido un periódico a mediados del siglo XIX, y que se llamó, que lo que decía este fragmento era, ella cuestionaba cómo una chica de 15 años se iba a casar. Entonces decía, esto lo escribió en 1862. Claro, donde era una costumbre, además, digamos, claro, una naturalización al respecto. Y totalmente naturalizado. Entonces decía, si una mujer no se casa, para la sociedad le parece algo absurdo. ¿Cómo puede ser esto? Dice, hay un fragmento de esta manera, o sea, muy, muy impresionante. Estamos, decía, en 1862. 2 años después, en 1864, se muere. Se muere sin haberse casado, se muere soltera. Quizá otro tema también, ¿no? Porque obviamente que habían mujeres solteras, pero las menos, y por elección también, porque había ahí una militancia, y además ella se dedicó, digamos, su vida la dedicó a otra cosa, en primer lugar, a enseñar, dirigir un colegio, y después a escribir periódicos, a dirigir un periódico y a escribir 2 novelas, muy importante y también muy rupturista para la época, y además ser una de las primeras mujeres, de las primeras novelistas de la Argentina. Y en este contexto, que como les decíamos al comienzo, estamos hablando de las primeras impresiones, digo, la imprenta fue muy importante en ese momento. Y después se muere ella en 1864, y ese mismo año, o sea, después de su muerte, pero ese mismo año, se publica un libro de poesía de Rosa Guerra, esta mujer, desde mi punto de vista, impresionante. Y la verdad que me pareció muy importante porque no me sonaba para nada. A ver, siempre cuando hablamos de la primera ola del feminismo, que quizás ella es como por la época, porque si la podemos encuadrar de las primeras olas, está como antes, ¿no? Porque quizás si pensamos en la primera ola del feminismo en Argentina, tampoco se puede hacer una línea del tiempo tan tajante. Siempre se habla de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Y yo siempre pienso más en principios del siglo XX por las características. Pero, sin duda, Rosa Guerra tuvo, sin pensar en la palabra feminismo como tal, ¿no?, tuvo una iniciativa muy grande, además con su vida para ese momento, teniendo que firmar por un seudónimo en su segundo periódico, planteando la necesidad de que las mujeres sean educadas y cuestionando valores vinculados a la Iglesia Católica, que por supuesto en ese momento era muy importante, y vinculados a la noción de familia como destino para las mujeres. Bueno, qué importante todo esto que nos cuenta Laura, y todo lo que nos trae, nos sigue haciendo conocer historias de mujeres que para muchas no sabemos absolutamente nada, ni siquiera quizás nos suenan los nombres. Totalmente, a mí en particular no, seguramente hay personas que... A mí tampoco. pero me reunían las características para meterla en esta columna, desconocida al menos para mí, y por otro lado, que su vida me parece totalmente apasionante y muchísimas ganas de seguir descubriendo quién fue esta mujer, con las dificultades que tiene saber quién fue, porque vivió hace muchísimos años, pese a que se han escrito algunas biografías. Seguro, pero bueno, para seguir investigando, ahí nos va tirando todos los martes esta posta que nos encanta, y el martes que viene encontraremos otra nueva historia. Sin duda. Desde acá un abrazo enorme. Un gran abrazo, Gaby. La escuchábamos a nuestra compañera Laura Fiocchetta, le vamos a poner música y ya...